sabe que van sobrevolando los tejados de una ciudad. Burlamos las antenas, nos guía una tormenta eléctrica. Sigo tu estela sin dejar de temblar. Un mar de luces nos espera por Navidad. Mi patria, mi bandera, nuestra única frontera está en formar nuestro hogar. Has hecho tan feliz. Suenan las 12 y otro año se va. Se van los sueños como el gas del mejor champán. Chocamos contra el suelo, nos derretimos antes de brindar. De brindar. Tú me has hecho tan feliz. Loca, loquita, loca, loca por ti. Tú me has hecho tan feliz. Fuimos dos gotas de agua en un manantial. Fuimos dos copos de nieve para volar. Fuimos dos frutas negras sin libertad. Solo para mí.